manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Amigos del Café Mañanero, muy buenos días. Aquí estamos ya en nuestro programa, listos para acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Como de costumbre, empezamos dando cuenta de los principales temas del día, los temas que aparecen en las portadas de la actualidad en general. Y eso es referirnos en el caso de España a una preocupación que hay en el contexto político. La reforma al Poder Judicial está levantando mucha polémica en el apartado político. Lo cierto es que las polémicas abundan en el contexto político. Esa es la realidad. Pero vamos encontrando también otras preocupaciones, otros temas que hacen parte de la actualidad. El ministro de Transportes y secretario general de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, que dicho sea de paso, es valenciano, ha avanzado este lunes que será el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que defienda la labor del Ejecutivo en la moción de censura de Vox, aunque ha señalado que, en realidad, el verdadero debate que arranca este miércoles en el Congreso es un ajuste de cuentas entre la ultraderecha y la derecha. Y lo dice porque todavía el Partido Popular, en representación de Pablo Casado, no ha aclarado si se va a abstener o va a votar en contra de la moción de censura que, repito, adelanta Vox en el Congreso. Para muchos, lo cierto es que la iniciativa de Vox es un paso en falso, una iniciativa que no va a ninguna parte porque no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para repetir algo similar a cómo llegó Pedro Sánchez por primera vez a la presidencia, mediante una moción de censura que sacó del poder a Mariano Rajoy. En esta oportunidad, Vox no cuenta con los votos suficientes, pero lo va a hacer. Y nos preguntamos, bueno, pero si sabe que va a perder, ¿por qué sigue adelante con esta iniciativa? Bueno, sencillamente, a Vox no le importa perder el tiempo y sencillamente quiere dejarle claro a los españoles lo que quiere. Quiere sacar del poder, a como dé lugar, a Pedro Sánchez. Y no le importa gastar energías en una iniciativa como esta, una moción de censura que no cuenta con los apoyos necesarios. Quizás le estamos dedicando demasiado tiempo a un tema que no va a ninguna parte, pero que en todo caso sencillamente refleja la posición de Vox. Cualquier oportunidad que tenga para sacar del poder a Sánchez lo va a hacer, y aquí pues lo va a intentar, aunque sabe que no lo va a lograr. Hay que referirnos a otros asuntos que son de preocupación nacional e internacional. Hombre, el tema de la pandemia. El tema de la pandemia sigue siendo preocupante. Aquí en España se ha notificado un altísimo número de contagios y hay que escuchar también a las autoridades. Ayer se presentaba el nuevo balance del fin de semana. Y atención a la cifra, 37.889 casos. Y ya lo decíamos ayer, España está en el billón de contagios. El billón de contagios. Una cifra que, por cierto, también han alcanzado por estos días países como Colombia, Argentina. Argentina últimamente ha tenido un acelerón importante y ha alcanzado incluso a Colombia. Estoy mirando a otros países. En términos globales, la pandemia ya ha superado los 40 millones de casos confirmados de coronavirus. Y países como Suecia, que es uno de los pocos que emplearon una estrategia totalmente distinta para enfrentar los contagios, pues se plantea algo diferente esta vez porque, como bien se sabe, se está enfrentando lo que se conoce como la segunda ola del coronavirus. Se plantea medidas más estrictas, lo que viene a decir que de todas formas lo que se ha implementado en países como España y en la mayoría de los países del mundo no son estrategias del todo equivocadas. Se habrá podido fallar en algunos aspectos, que es hora, eso sí, de que se vayan perfeccionando dentro de lo que cabe, porque es importante tener en cuenta que nos enfrentamos a un virus desconocido. El futuro de la pandemia, visto por la bioquímica Silvia Gold, dice que mucho de lo que aprendimos con dengue, creemos que es lo que hay que hacer con el COVID-19. Entre tanto, Reino Unido se alista para comenzar la vacunación contra el coronavirus a final de año, según la prensa británica. Esta es una noticia muy importante porque solamente una vacuna masiva puede contener la pandemia. Es la esperanza, sin duda alguna. Pero mucho ojo, que ya ha advertido la Organización Mundial de la Salud de que no es el fin. Incluso pueda que el COVID-19 se quede como una enfermedad endémica y que nos tengamos que acostumbrar a vivir con este virus quizás para siempre. Continuando con otros temas que hacen parte de la actualidad, tenemos también que mirar la victoria de Luis Arce en las elecciones presidenciales de Bolivia el pasado domingo. Es la vuelta del MAS, el partido de Evo Morales. Y muchos se preguntarán, ¿por qué ha vuelto a ganar el MAS? Si fue un partido político que cometió un fraude en las elecciones antepasadas, donde Evo Morales pretendía continuar en el poder. Digamos que entonces los comicios que se acaban de celebrar en Bolivia simplemente han servido para un recambio en las filas del MAS, a lo cual se resistía Evo Morales. Pero también es importante analizar qué ha pasado en la oposición. Recordemos que en estos momentos está en la presidencia de Bolivia Jeanine Áñez, presidenta encargada, de cierta manera. En estos meses, miren que la pandemia justamente le echó una mano al gobierno de Jeanine Áñez, prolongándolo, ha sido incapaz de demostrarle a los bolivianos de que hay una alternativa política en el país. Han entrado con la confrontación, la cacería de brujas, cobro de cuentas y hasta casos de corrupción. Recordemos lo que pasó en Barcelona con la compra de algunos elementos para combatir la pandemia. Un caso de corrupción bastante lamentable. Entonces son asuntos que de todas formas no pasan inadvertidos para la población. Luis Arce entonces es el nuevo presidente de Bolivia. Todavía el conteo oficial no se ha dado a conocer. De hecho, Luis Fernando Camacho, que pertenece al partido Creemos de extrema derecha o derecha. Bueno, ahí está. En cualquier caso, se ha negado a reconocer la victoria a Luis Arce de esta manera, porque es que hasta el momento, tanto la presidenta como incluso Carlos Mesa, segundo en el conteo, han reconocido ya el triunfo de Arce. Y lógicamente, Arce y Evo Morales le han hablado al pueblo como los ganadores de las elecciones. Incluso ya se está también recibiendo las felicitaciones por parte de organismos como la mismísima Organización de Estados Americanos, OEA. El nuevo presidente de Bolivia entonces, Luis Arce. Solo que falta que el Consejo Nacional Electoral lo haga oficial. Todo será así. Ahora bien, a diferencia de las elecciones anteriores, en esta no ha habido fraude. Esto también es importante anotarlo. En todo caso, felicitamos al señor Arce y le deseamos muchos éxitos al frente del gobierno de Bolivia, porque el éxito de Arce a lo mejor es el éxito de los bolivianos. De las elecciones en los Estados Unidos, bueno, se está afinando lo que será el último debate. Los candidatos tendrán sus micrófonos apagados durante partes de este debate con el fin de impedir las constantes interrupciones que se vieron en el primero. Si no ocurre una hecatombe, algo extraño en las elecciones de los Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden sería el ganador. Recordemos, el próximo 3 de noviembre. A todos, un feliz día. Gracias por acompañarnos. En lo que tiene que ver con deportes, hoy les traemos unos temas bastante interesantes. Comienza la Vuelta a España y se solapa en una semana con el Giro de Italia. Y a propósito, se reinicia hoy, luego de una jornada de descanso, en la que la organización ha aprovechado para someter al pelotón a pruebas de coronavirus. El que dé positivo o si más de un miembro de un equipo da positivo es expulsado, como ya ocurrió con el conjunto Jumbo Visma y Mitchelton Scott, dos equipos que, recordemos, la pasada semana fueron expulsados del certamen. Y como les decía, justamente debido al reajuste del calendario ciclístico internacional a raíz de la pandemia, la Vuelta se ve entonces que se solapa, que coincide con el Giro durante una semana. Hoy comienza. Más adelante, a propósito, en deporte le estaremos ampliando toda la información. Pero no solamente comienza la Vuelta a España, comienza también la Champions 2020-2021. Tendremos en acción a cuatro equipos españoles. Recordemos, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Todos los detalles de esta fase de grupos, repito, en Latino Deportes. Está pendiente la asistencia de público a los estadios de forma limitada. Todo parece indicar de que en España no se va a permitir el acceso a los estadios. En otras plazas sí que lo van a admitir. El deporte, que es sinónimo de vida. El deporte que sirve precisamente para paliar este difícil momento que está afrontando la sociedad. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Así comienza el Café Mañanero. En el apartado artístico, hombre, destacamos un reconocimiento que va a recibir un artista español en los Estados Unidos. Estamos hablando de Enrique Iglesias. Será reconocido como artista latino de todos los tiempos en los premios Billboard. Acá en España, Enrique Iglesias, la verdad es que tiene opiniones divididas entre el público. Hay quienes no lo consideran un buen artista, pero bueno, para los gustos, la música, así como de los colores y los sabores. El caso es que Enrique Iglesias, hijo del veterano cantante español también, Julio Iglesias, será reconocido como Top Latin Art of Time. Esto será en la edición número 27 de la entrega de los premios Billboard. La ceremonia se transmitirá en directo por el canal Telemundo el próximo 21. Esta ceremonia se va a llevar a cabo en la Florida. Enrique ha compuesto más de 40 éxitos dentro de su obra discográfica, contando con 180 millones de discos vendidos, 19 mil millones de streams y 17 millones de reproducciones de sus videos, según ha señalado su discográfica. Además, ha actuado en toda su carrera para más de 10 millones de personas, alcanzando una venta de entradas de 1,000 millones de dólares. Son cifras grandísimas. Y todo esto, pues, le ameritan un reconocimiento. Si hay quien no lo quiere en España, pues hay muchos que también en este país le adoran. Y en el exterior cuenta con un público extraordinario. Enhorabuena, Enrique Iglesias. Aquí lo tratamos incursionando también la música que está de moda, la música urbana. Bueno, eso también es interesante, que los artistas sean capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Esta canción que estamos escuchando se titula Fútbol y Rumba. Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Es el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el tiempo para hoy. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora de este día martes. A esta hora tenemos que el tiempo en la capital del Turia, tenemos una temperatura de apenas 13 grados, el día de hoy la máxima será de 23, con una mínima de 13 justamente. No se esperan precipitaciones, mientras que la humedad se mantiene al 100%. Tendremos una racha de vientos de unos 6 kilómetros por hora, por lo cual, a pesar de ser un día nublado y sin lluvias, se sentirá bastante el frío. El tiempo para hoy. Vamos también conociendo entonces los indicadores económicos. Gracias, Carlos. La bolsa, mucha atención. ¿Cómo se comportan los principales valores de los mercados? El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Se mantiene. El petróleo lo encontramos en $42.48. Cae un 0,32%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6,860 puntos, se recupera en un 0,5%. Atención a un titular importante de los mercados. Siempre destacamos un titular. Y aquí está el de hoy. La libra celebra la vuelta a las conversaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Y uno más. El nerviosismo se apodera de los mercados europeos. Así como lo escuchan, ellos se preguntan por qué. Las esperanzas de que en Washington se llegue a un acuerdo para aprobar un nuevo paquete de estímulos antes de las elecciones se alejan y el nerviosismo por el aumento exponencial de casos de COVID y el efecto de las restricciones sobre la economía hace mella en los mercados. Los futuros europeos apuntan a caída del 0,75% tras las pérdidas de ayer en Wall Street. Vamos ahora con la nota ecológica del día. La nota ecológica, la nota verde aquí en el Café Mañanero, siempre buscando tratar de hacer conciencia con respecto al medio ambiente. El día de hoy la noticia que tenemos acerca de ecología va con respecto a la compañía Apple, en el que se estima que utilizan tal vez la ecología como una excusa para castigar a sus consumidores, ya que se ha vuelto a anunciar que la empresa fundada por Steve Jobs, famosa por haber tomado decisiones drásticas con respecto a sus elementos tecnológicos en el pasado, como cuando decidieron dejar de incluir la unidad de disco flexible en sus ordenadores, y seguido de esto los puertos USB, así como más reciente el puerto de los auriculares en los famosos iPhone, ahora la nueva estrategia de la compañía ha dado por sentado que no se venderán junto con los nuevos teléfonos ni el cargador ni los auriculares, con el fin de reducir los residuos electrónicos de acuerdo con el comunicado de la compañía. Miles de usuarios critican que esta podría ser una medida sencillamente para buscar vender estos elementos aparte, generando aún así más ingresos para la compañía, y que utilizan la reducción de residuos electrónicos como sencillamente una excusa ante lo que puede ser la tendencia ecológica del mundo. Gracias, Carlos. Y vamos a ver ahora con otro apartado interesante de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención, España fue el país de la Unión Europea con mayor exceso de mortalidad en primavera, con 48.000 defunciones más. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que el incumplimiento de las cuarentenas es uno de los principales motivos por los que están aumentando los casos de coronavirus entre los países de Europa. Se trata, tal y como ha explicado el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, de una de las principales diferencias que están ocurriendo en la actualidad en la propagación del virus entre Asia y Europa. Pasamos ahora a otro apartado. Vamos con el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. Actualidad en el Café Mañanero. El análisis que hace de un tema político en particular, Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la lucha encarnizada por parte de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, por el voto colombiano en el estado de la Florida. Y es que la diferencia que hay entre un uribista que vota por Donald Trump y uno que vota por Joe Biden es el cómo se les está llamando a los colombianos que prefieren al candidato demócrata, castrochavistas e incluso comunistas. Y ahí es donde precisamente la respuesta no está muy clara, porque según los analistas, estas preguntas surgen de una estrategia de crear caos y miedo para conseguir el voto colombiano, la segunda fuerza electoral hispana del sur de la Florida. Y es que sus números no son nada despreciables, y mucho menos en un estado en el cual se puede decidir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Es decir, es un voto que vale oro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrán los colombianos decidir con su voto en el estado de la Florida, un estado que puede decidir quién puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Y también nos preguntamos, ¿cuál es más correcta la posición, la de Donald Trump, que venía haciendo negocios con el presidente Iván Duque, o de Joe Biden, quien próximo a las elecciones ha hablado de una reconstrucción de alianza en Colombia? Tema político del día. Bueno, el tema es bastante interesante. Ayer justamente lo abordábamos aquí en el Café Mañanero con la analista internacional Corina Cortés. Que hay división de opiniones. Los votantes, no así ocurre con los artistas. La mayoría de los artistas, la inmensa mayoría, casi que la totalidad de los artistas, están con Joe Biden. Incluso los artistas estadounidenses, los latinos, que yo sepa, están todos con Joe Biden. No conozco el primero que esté con Donald Trump. Sin embargo, la gente del común está dividida. El público está dividido. Es evidente de que muchos cubanos radicados en la Florida votarán por Donald Trump, porque mantiene la presión, garantiza la presión hacia el gobierno de la isla, hacia la dictadura cubana. Los venezolanos que están radicados en Miami, que también se han convertido en una fuerza importante, muchos están con Donald Trump porque es la esperanza de que saque del poder a Nicolás Maduro. Y bueno, Colombia tiene mucho votante. Colombia es un país en su inmensa mayoría de derecha. No en vano, nunca ha habido en la historia de Colombia un presidente de izquierdas. No es un dato menor. De manera que la colonia colombiana en Miami, bueno, está también dividida. A pesar de todo lo mucho que ataca Donald Trump a la inmigración, y que en esta oportunidad dependa precisamente de unos inmigrantes, un estado tan importante como el de la Florida, no deja de ser un dato curioso, contradictorio, ¿no? Debería hacer reflexionar a Donald Trump. Pero, ¿cuándo se ha visto eso en Donald Trump? Pasamos a otro apartado del Café Mañanero. Vamos ahora con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un segmento que nos trae a esta hora Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Piloto, así como del Controlador Aéreo, mientras que fue un 20 de octubre hace 9 años cuando la organización terrorista vasca, ETA, anunció el cese definitivo de su actividad armada. ¿Y qué más estamos conmemorando un día como hoy? Pues tenemos que fue tal día como hoy que el actor danés-argentino, ganador del Oscar por El Señor de los Anillos, Viggo Mortensen, está celebrando su cumpleaños número 62, al igual que fue hace 84 años cuando nació el beisbolista Mickey Mantle, al igual que hoy se están cumpliendo 9 años de la muerte del dictador y militar libio Muammar Gaddafi, y recordamos que fue hace 6 años cuando falleció el reconocido diseñador de modas dominicano Oscar de la Renta. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias, Carlos. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad, igualmente con el personaje del día, las entrevistas y mucho más. Ya regresamos. Escuchan el Café Mañanero. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Valencia tiene el sabor. Sí, Valencia tiene a la Broster. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora.

Yo sé qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Él es Marc Anthony, uno de los grandes créditos de nuestra música latina. Ha causado revuelo en las últimas horas. Tu pregunta está de... Revuelo concretamente en las redes sociales con un comentario a un video de Donald Trump bailando. Bueno, Carlos, la verdad es que este video de Trump ha sido muy comentado. No solamente precisamente por Marc Anthony. Por todos lados está. Se hizo viral con bastante rapidez, la verdad, debido a la jocosidad con la que se ve al presidente disfrutando. El caso es que el cantante boricua generó gran revuelo con su inesperado comentario. El clip fue publicado por el locutor de radio Enrique Santos en su cuenta de Instagram y muestra a Trump moviendo los brazos de un lado al otro y de fondo el tema Pegao de Omega, que ha generado uno de los retos más populares del momento en TikTok. Bueno, al final TikTok sigue funcionando. Sigue funcionando en los Estados Unidos a pesar de las amenazas de Trump en más de una ocasión y junto con la venta a Oracle por parte de China. Pero la verdad es que las dos aplicaciones que había amenazado el presidente Donald Trump siguen funcionando. Donald Trump, moviéndose al ritmo de música latina. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a imaginar? Que sepa Donald Trump que esta es la música de los inmigrantes, que tanto detesta, que tanto odia. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos al boletín de actualidad. Lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré, recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré dispone de terraza, comedor amplio, comedor privado, igualmente barra. Y bueno, vienen aplicando todas las medidas de bioseguridad para que usted disfrute de la mejor gastronomía sin ninguna preocupación. Gente responsable y además un chef también profesional. ¡Qué bien! Restaurante Yacaré. Ah, y ahora los jueves y los viernes, música en vivo. Jueves y viernes, téngalo presente. Música en vivo en Restaurante Yacaré, especialmente para acompañarles durante la cena. De manera que si quiere romper un poco con la rutina, la monotonía, Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7. Vamos inmediatamente al boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos entonces el repaso de las principales noticias. Mucha atención, Sanidad notifica 37.889 nuevos casos de COVID-19 este fin de semana, 3.750 en las últimas 24 horas y 217 muertes más. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha observado una pequeña tendencia ascendente de la pandemia del COVID-19 en España tras los datos de incidencia de este último fin de semana, cuando se notificaron 37.889 nuevos positivos. No nos interesaría, no nos gustaría que hubiera comunidades con incrementos, pero desde luego el impacto sería menor. El problema es que si bien tenemos 27 comunidades con una estabilización o un descenso en la población general, ese número, si nos fijamos en los mayores de 65 años, se reduce a 22 provincias o territorios en los que hay un descenso o una estabilización de la incidencia en esos mayores de 65 años. Lo que quiere decir que en el resto, al igual que en el total de la población, está creciendo la incidencia en estos grupos poblacionales. Todavía no son para nada el grupo poblacional con mayor incidencia, pero está aumentando y eso implica mayor presión sobre el sistema hospitalario y, sobre todo, un mayor riesgo de cuadros graves y de fallecimiento. En general podemos resumir como que en España no estamos evolucionando todo lo bien que nos gustaría, seguimos manteniendo una incidencia muy alta, 312 casos por 100.000 habitantes, son incidencias muy por encima de lo que deberíamos tratar de conseguir. Sabemos que hay una variabilidad importante entre comunidades autónomas, pero sí que es cierto que en estos últimos días, digamos semana, sí que ha habido un incremento global mayor de lo que esperábamos. Seguimos en... Las declaraciones de Fernando Simón. Pasamos a otros temas de interés en la actualidad. Hay polémica por un video en el que trabajadoras de un hospital se burlan de los muertos. La dirección del hospital Joan 23 de Tarragona inició una investigación contra un grupo de trabajadoras luego de que se viralizara en las redes sociales un polémico video en el que se las ve bailando en una habitación junto a una camilla en un gesto que fue tomado como una burla hacia los muertos. Las autoridades del hospital confirmaron que el video, que ya cuenta con más de 60.000 reproducciones, fue realizado en las instalaciones del centro hospitalario por trabajadores del mismo, y al ver las imágenes, la dirección del hospital resolvió iniciar una investigación al considerar inapropiado hacer este tipo de videos con el uniforme dentro del recinto. Adelantaron además que se tomarán las medidas correspondientes, aunque aún no han detallado cuáles serán. Bueno, y ahí están las enfermeras, el personal del hospital, las trabajadoras, repito, del hospital de Tarragona, que han generado polémica por este video en el que se burlan de los muertos. Pasamos a otras noticias, pasamos ya al contexto de la inmigración. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Al partido político Vox le preocupa que Canarias se pueda convertir en una nueva Lampedusa. Critica al gobierno. El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, el eurodiputado José Buxade, ha denunciado este lunes la complicidad entre Sánchez e Iglesias con las mafias de las organizaciones de trata de personas, que a su juicio va a convertir a Canarias en una nueva Lampedusa. En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido, Buxade se ha referido a las cifras registradas este último fin de semana en las costas españolas, en las que 1.400 personas llegadas en pateras, 900 de las cuales arribaron a Canarias. Ha llegado la semana, por tanto, la semana en la que los españoles, todos, esperemos que en prime time, van a poder ver y escuchar esa alternativa social y patriótica que alumbramos, que alumbraron ellos mismos con nuestros con sus votos el 10 de noviembre de 2019. Para dar un poco más de contenido a la moción de censura, a mí me gustaría, a la rueda de prensa, además de la moción de censura, que sé que es lo que, por supuesto, preocupa fundamentalmente a los españoles, también a los medios de comunicación, aunque solo sea por el morbo de las correspondientes preguntas, yo quiero llamar la atención sobre un hecho muy grave que solo Vox denuncia y que vamos a seguir denunciando hasta el final. Este fin de semana, los números de la entrada ilegal, masiva, clandestina, desordenada, de inmigrantes ilegales en las Islas Canarias baten récord histórico. Hemos denunciado y llevamos ya denunciando semanas que la complicidad del gobierno de Sánchez e Iglesias con las mafias de tráfico ilegal y de trata de seres humanos en el Mediterráneo y en el Atlántico va a convertir a Canarias en una nueva Lampedusa. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. Arce se ha impuesto en la primera vuelta en Bolivia y vuelve el MAS al poder. Un año después de ser desalojado del poder, el Movimiento al Socialismo, el partido MAS de Evo Morales, volverá a gobernar en Bolivia, ahora de la mano del que fuese su ministro de Economía, Luis Arce, flamante ganador de las elecciones de este domingo, después de que su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, haya concedido su derrota a pesar de que aún no se conocen los resultados oficiales. Los sondeos a pie de urna conceden al MAS una holgada victoria con más del 50% de los votos, situando a Comunidad Ciudadana, el partido de Carlos Mesa, con poco más del 30%. La tercera fuerza sería Creemos, de Luis Fernando Camacho, con alrededor del 14%. Carlos Mesa se refiere a los resultados electorales. Comienzo por agradecer profundamente, de corazón, a nombre de Gustavo, del conjunto de militantes de dirección de Comunidad Ciudadana, a los ciudadanos, a las ciudadanas que decidieron ayer darnos su respaldo, que confiaron en nosotros y que consideraron y consideran que éramos la mejor opción política para el país, para darle las respuestas que requiere. Un agradecimiento que esperamos pagar adecuadamente en el trabajo de futuro que tenemos por delante. Agradecer, por supuesto, a las militantes y los militantes de Comunidad Ciudadana que construyeron un proyecto político que sigue en proceso y que creemos que es un proyecto político fundamental. Y agradecer muy particularmente a nuestro equipo de dirección, a nuestro equipo de campaña, a nuestros coordinadores departamentales, a nuestros aliados, el PRI y Chuquisaca somos todos, muy especialmente a Gustavo Pedraza, que me ha acompañado como candidato vicepresidencial a lo largo de estos 2 años en los que desde el 6 de octubre de 2018 estuvimos en nada posición de afrontar nuestra responsabilidad con la mayor conciencia patriótica, con el mayor coraje para llevar adelante nuestros objetivos sobre los que trabajamos en esta campaña. Escuchamos a Carlos Mesa, de que es uno, digamos, el segundo de acuerdo con estas encuestas a pie de urna. Las elecciones en Bolivia. Continuando con más noticias de América Latina, sube la tensión en la frontera entre Venezuela y Brasil con la llegada de uniformados rusos que participan en ejercicios militares junto a las fuerzas del régimen chavista. Habitantes de Maura, detrás del aeropuerto de Santa Elena de Guairén, capital del municipio Gran Sabana, dijeron a Infobae que escucharon las explosiones que causó lo que sería el arma disuasiva más poderosa que el gigante sudamericano probó en la zona fronteriza, la actividad que involucró a las ciudades de Manacapuru, Moura y Novo Airao en Amazonas, habría tenido un costo superior al $1,000,000 y la participación de más de 3.500 hombres, según informó entonces el diario O Globo. Para ello, Brasil empleó vehículos militares, aeronaves, balsas, piezas de artillería, sistemas de lanzamiento de cohetes, astrocañones, ametralladoras, obuses y morteros de 60, 81 y 120 milímetros. Colombia ha llegado a 1,000,000 de contagiados. La Organización Mundial de la Salud es clara en que las aglomeraciones son el caldo de cultivo de rebrotes del COVID-19 y nadie puede tener argumentos para convocarlas. Eso es lo que ha dicho el presidente Iván Duque en referencia a una manifestación de indígenas que ya se encuentra en Bogotá. Llevan un pliego de peticiones y piden al gobierno sentarse a negociar aspectos interesantes. Sobre este particular se refiere el presidente Iván Duque. Nadie puede argumentar que para ser escuchado en una democracia se requiere la promoción de una aglomeración. Nuestro gobierno es dialogante, es abierto a entender las múltiples problemáticas de todos los sectores sociales de nuestro país. Nosotros nunca hemos llegado con espíritu de destruir. Siempre lo dijimos, acá se busca es construir. Construir la paz con legalidad. Construir mayor inversión. Construir una agenda ambiental sólida. Construir también, de manera legítima, un diálogo concreto en un plan de desarrollo con un capítulo específico para las minorías, con inversiones que tengan un trazador presupuestal y que superen las frustraciones de promesas incumplidas. Por eso nosotros nos hemos estado siempre concentrados en la presencia territorial, que sea un gobierno en los territorios y no en los escritorios. Y nunca hemos dejado de tener ese espíritu dialogante, sobre temas concretos, con soluciones concretas, con buscar opciones concretas. Y así es que nosotros queremos sacar nuestro país adelante. Este no puede ser un momento para que sea la política, los intereses electorales o electoreros, o que sean simplemente los antagonismos perennes los que traten de fracturar el espíritu de recuperación. Todos los días hemos trabajado por ver la recuperación. Estamos revisitando los territorios. Las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque. Recordemos, 7.000 indígenas aproximadamente han llegado desde distintas zonas de Colombia a Bogotá para reunirse con el presidente en medio de la pandemia, justo cuando el país llega a 1 millón de contagiados. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, nos anticipamos un poco. Queda pendiente todavía la información internacional, Carlos Angulo. Vamos a las elecciones de los Estados Unidos, donde se está hablando sobre el próximo debate. Los candidatos tendrán sus micrófonos apagados, repito, durante el último debate. Detalles que se conocen entonces de la segunda cita entre Donald Trump y Joe Biden. La Comisión de Debates Presidenciales de los Estados Unidos anunció el lunes que silenciará los micrófonos del actual presidente Donald Trump y de su rival a las elecciones, el demócrata Joe Biden, cuando no estén respondiendo a las preguntas durante el debate final que se llevará a cabo este jueves para evitar interrupciones que perturbaron su último encuentro. Cada candidato contará con 2 minutos para responder las preguntas del moderador, tiempo en el que el micrófono del otro permanecerá apagado. Una vez que ambos hayan usado ya sus 2 minutos, habrá una discusión abierta en la que ninguno de los dos micrófonos se desconectará. Bueno, ya sabemos entonces cómo están las cosas en lo que tiene que ver con España, por América Latina, las elecciones en los Estados Unidos. Ahora sí es el turno de la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información del inicio de la Vuelta a España, que este año, debido a la pandemia, coincide una semana con el Giro de Italia. Ayer tuvo jornada de descanso. La organización aprovechó para someter al pelotón a pruebas de coronavirus. Recordemos que si más de un integrante de un equipo da positivo, se marcha del certamen, como ya ocurrió con el conjunto Jumbo Visma y el Mitchelton Scott. Pero también tenemos Champions. Comienza la fase de grupos de la Champions 2020-2021. Así que Adolfo Jiménez del Río, hay mucha información deportiva. Vamos al avance de Latino Deportes. El avance de Latino Deportes en Latinos FM 107.9. Bueno, compartiendo siempre los principales temas. Vamos también con todos los detalles de lo que tiene que ver, repito, con Copa Libertadores de América. No solamente estamos pendientes de lo que ocurre acá en Europa, sino también al otro lado del Atlántico. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, uno de los eventos deportivos más prestigiosos del fútbol mundial, en su fase de grupos y en la jornada 1 de 6, y en la cual veremos en acción hoy al Barça y al Sevilla por la parte española, y donde quizá el actual campeón, el Bayern Múnich, es el gran favorito. Y el Giro de Italia, donde tiene hoy una tremenda etapa de 229 kilómetros y donde se encontrarán 6 puertos de montaña, y quizá será la prueba más grande que tiene su líder, Joao Almeida. Y la Vuelta a España, que comienza desafortunadamente con 2 positivos de coronavirus y donde se tiene a uno de los favoritos, que es Richard Carapaz, y ayer lo dijo Chris Froome, le haremos todo para que Richard Carapaz gane esta vuelta. Eso sí, indudablemente, otro de los grandes favoritos es el actual campeón, Primoz Roglic. Y vuelve la Copa Libertadores de América, donde precisamente el América de Cali y el Junior de Barranquilla se juegan uno de los 5 plazas que quedan para los octavos de final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, más adelante, recuerden que a las 9:30 de la mañana, Latino Deportes aquí en el Café Mañanero, de Latinos FM 107.9. También tenemos información que tiene que ver con el entretenimiento y que nos trae a esta hora Carlo Angulo. ¿Qué dice la ventana de cultura y entretenimiento? El día de hoy tenemos a el bailaor Jesús Carmona en la modalidad de creación y la bailarina Irat Seanza en la de interpretación, quienes han obtenido este lunes los premios nacionales de danza del año 2020, que son concedidos anualmente por el Ministerio de la Cultura y el Deporte y dotados con unos 30.000 euros para cada uno. La danza se está ahogando, la situación es pésima y el momento más complicado para la historia de la danza. No tenemos opciones para desarrollarnos y el que no quiera verlo, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, pues ahí tenemos entonces el clamor de los artistas que piden apoyo por parte del gobierno. Y la verdad es que están pasando un momento bastante difícil debido a que los espectáculos se han suspendido o se han reducido. Hay limitaciones muy importantes y es comprensible. Pero qué bueno que el gobierno se acuerde de ellos. Ya lo veníamos diciendo en el día de ayer. Me parece bastante extraño que el gobierno de izquierda, que siempre ha recibido el apoyo de los artistas, pues no esté justamente dirigiendo sus políticas a apoyar al sector de la cultura. Se está viendo seriamente afectado por la pandemia. Aparte de eso, Carlos, es en noticia en el apartado de entretenimiento. Los reyes de Holanda, sí. Tenemos a los reyes Guillermo y Máxima de Holanda. Les está lloviendo crítica. Debieron interrumpir sus vacaciones familiares en Grecia luego de haber recibido un aluvión de críticas por haber decidido viajar fuera del país en medio de lo que es la pandemia. Las gestiones privadas de los monarcas de los Países Bajos no están siendo muy atinadas en los últimos meses, ya que este es el segundo escándalo que están protagonizando y se ven inmersos por no dar ejemplo durante la pandemia del coronavirus al no respetar las normas que impone el propio gobierno holandés para frenar los contagios. Bueno, es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta, estaremos con las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. ¿No tienes suerte en el amor? ¿Tu negocio no prospera? ¿Te encuentras mal de salud? Comunícate con el mundo esotérico de la AD al 641-1539-79. Tirada de tarot, limpias, cambia tu suerte en el mundo esotérico de la AD. 641-1539-79. En Latinos Televisión seguimos creciendo. Esta temporada nuestra señal se multiplica a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia. Canal 35. En esta nueva temporada más y mejor programación. Especialmente para ti. Si eres amante de la cocina Mexican Grill, Burritos es tu lugar. Ensaladas, quesadillas, big tacos y los mejores nachos. Cada día, ingredientes frescos, especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la Fresh Food. Ven ya a Burritos y prepara tu combinación preferida en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Calle Ramón Llull, número 7. Y ahora también en calle Trafalgar, número 52. Delivery por Uber. Burritos, Yushu's Uy Roll. En Instagram, burritos.es. La unión hace la fuerza. Paquetería Granada y One Viajes forman Grupo GRC. Envío de paquetería nacional e internacional. Documentos urgentes y dinero con la mejor tasa de cambio. Para viajar, tu mejor elección es Grupo GRC. Viajes a Latinoamérica. El mejor precio sin importar temporada. También excursiones a toda España. Además, gestión de maletas, seguros de vida, viaje, hogar y vehículo. Grupo GRC cuenta con el servicio de desplazamiento a aeropuertos. Teléfono y WhatsApp 744-640904. 744-640904. Ubicados en Amado Granel Mesado 17, Antigua General Urrutia. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. ¿Te gustaría tener tiempo libre para disfrutar de tu familia? ¿Tienes un plan B para generar ingresos si nos confinan de nuevo? ¿Estás ganando hoy la cantidad que deseas? Las criptomonedas son el activo que más millonarios ha generado en los últimos 10 años. Descubre cómo funcionan. Pon tu dinero a trabajar. Genera ingresos ya. Te enseñamos cómo. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Apúntate al 722-116-620. Aforo limitado. Apúntate al 722-116-620. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Escuchen el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9. Invitación hoy para disfrutar el rico sabor de mi tierra, restaurante que recordemos tiene desayunos. Y es que se ha convertido también de cierta manera en panadería. Lo tiene todo. Mi tierra, sabor a mi tierra concretamente. En la calle San Pancracio número 7. Dispone de una terraza. Menú diario. Sabor a mi tierra. Y también en la calle Jacomar, número 46. Allí está la panadería, es solo panadería. Es decir, en el restaurante, además de los platos típicos de Colombia, también se encuentra lo mejor de la panadería colombiana, también panadería española. Menú diario, platos a la carta. Ensaladas de frutas por la tarde. Qué bien, lo tiene todo definitivamente, sabor a mi tierra. Y luego en la calle Jacomar, en el sector Torre Fiel, está la panadería Sabor a mi tierra. Lo mejor de la panadería colombiana y mediterránea o española. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlos Angulo, ¿de qué se está hablando en internet, concretamente en las redes sociales? Lo más comentado a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, en España y el mundo, encontramos en primer lugar en las tendencias a Navarra. Ya que una noticia de última hora, Chivite anuncia la restricción de la entrada y salida de la comunidad de Navarra, es así como se decreta el cierre de los bares, restaurantes y ordenan el cierre de unos 21 locales de ocio en toda la comunidad. Entre otras de las tendencias, encontramos el hashtag de Mandalorian, ya que el director de Disney, Jon Favreau, ha anunciado que se va a empezar a grabar la tercera temporada de la icónica serie de Disney Plus antes de terminar el 2020. Entre otras noticias, encontramos el nombre de Álvaro Morte, el protagonista de La Casa de Papel, compartió una imagen a través de sus redes sociales en las que se le puede ver en su icónico personaje de El Profesor, dando a entender que ya está terminando el rodaje de lo que será la última y quinta temporada de la serie de Netflix. Entre otras de las tendencias, tenemos el nombre de Si Cayetana, haciendo referencia a la político Cayetana Álvarez de Toledo y a sus declaraciones con respecto a la moción de censura. 2000 usuarios a esta hora critican las declaraciones en las que estiman las relaciones de Cayetana con Abascal, el PP y la dirección general de Vox con respecto a lo que es el terrorismo, de acuerdo con ellos. Entre las tendencias encontramos el hashtag lluvia, el hashtag feliz martes y el hashtag Tom Felton, We Love You, haciendo referencia al reconocido actor británico que protagonizó la saga de Harry Potter como el antagonista principal de la saga, ya que declaró a través de sus redes sociales en la noche de ayer que estaría emocionado por realizar un reencuentro entre todo el elenco de la icónica saga de Harry Potter. Entre, por último, el nivel de economía, España, de acuerdo a un nuevo estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, los barrios más ricos se enriquecieron casi el triple durante la pandemia debido a los negocios que estos se relacionan. Estas fueron las tendencias de las redes sociales. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Y recuerden que para todos aquellos amantes de la auténtica comida mexicana, la auténtica cocina Mexican Grill, que están buscando los mejores ingredientes de la Fresh Food, tienen dos locales aquí en la ciudad de Valencia, y es de burritos. Uno es en la calle Ramón Llull número 7, muy cerca de la zona de las universidades, y el otro en calle Trafalgar número 52, justo detrás del Corte Inglés de la Avenida Francia. Los sitios ideales para almorzar y comer, porque recuerden que mañana es miércoles de burritos. Burritos a solo $3.50 en todos nuestros locales, y el día de hoy a la hora de la comida y a la hora de la cena, al igual que el fin de semana, te llevas un menú en el que puedes comprar un burrito con unas deliciosas chips y la bebida de tu preferencia por apenas $6.50. ¿Qué es un burrito? Pues puedes combinar los 15 ingredientes de tu preferencia en la combinación a tu gusto en una deliciosa tortilla de 30 centímetros y lo puedes acompañar con unos deliciosos nachos o unas quesadillas o, por supuesto, los Big Tacos. También tenemos delivery por Uber y nos encuentras en las redes sociales como @burritos.es. Porque en burritos, you choose, we roll. Gracias, Carlos. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Sí, efectivamente, y también con el tema de conversación. Se está hablando mucho acerca de las elecciones en Bolivia. Queremos conocer también la opinión de la gente que ha estado trabajando la campaña aquí en Valencia, porque los bolivianos en el exterior han participado con su voto en esta contienda. Saludamos a esta hora a Rider Carreño. Recordemos, pertenece a el partido Creemos. Creemos que tiene como candidato a Camacho. Es de los candidatos que todavía no ha reconocido la victoria de Arce. Hay un panorama bastante extraño en comparación a lo que estamos acostumbrados a ver en el contexto internacional. Hasta que no están todos los datos oficiales confirmados, pues no se felicita, no se manifiesta el presidente, pero ayer ya lo escuchamos a la mismísima presidenta Yanine Áñez felicitar a los ganadores y hacerles cierta recomendación. Y ya escuchamos al candidato Carlos Mesa, el segundo en el orden de la votación, pues reconocer en la victoria de Arce, el candidato de Evo Morales, pero repito, no lo ha hecho Camacho. Saludamos entonces, repito, a Rider Carreño, representante del partido Creemos en Valencia. Rider, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo buenos están días, viviendo Jorge. En el partido Creemos este momento tan particular de las elecciones en Bolivia, donde ya todo parece indicar hay ganador, pero ¿por qué todavía en Creemos no reconocen la victoria de Arce? Buenos días, Jorge. Un cordial saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias nuevamente por darme cobertura. Antes que contestarte a la pregunta, pues quiero primeramente felicitar y agradecer a todos los compatriotas bolivianos aquí en Valencia, que dejaron, especialmente a los delegados, que el día domingo se dejaron la piel en las urnas, fueron muy importantes cuidando uno a uno los votos y vigilando las cosas que habían bien, todo se llevó bien a cabo primeramente, ¿no? Y nos sentimos orgullosos aquí de Valencia, como siempre lo dije en la campaña cuando me has entrevistado, Jorge, que de Valencia queríamos llevar el triunfo para auxiliar y centrar la democracia, ¿no? Lamentablemente, pues, según las urnas ahora y según los sondeos que se están dando y los escrutinios, nosotros Creemos, pues, estamos esperando el resultado final, porque aún todavía creemos que esto puede cambiar, va a variar un poco, ¿no?, la tendencia. ¿Qué le hace pensar de que va a cambiar? Bueno, los resultados que se manejan en Creemos, pues, son otros, ¿no?, a lo que dice el Tribunal Supremo Electoral. Estamos llegando, por esa razón es que nuestro líder, nuestro candidato a presidente, Camacho, todavía no lo da por zanjada la victoria, porque se cree que puede haber alguna segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo está eso? Es lo que se... Pero si de haber una segunda vuelta, sería entonces entre Arce y Mesa, Camacho, si bien es cierto, han tenido un margen superior al que vaticinaban, bueno, repito, de acuerdo con lo escrutado y también de acuerdo con las encuestas a pie de urna, en un principio, pues la encuesta daban entre un 8, un 10 y un 12% a Camacho, y los resultados que se están viendo están en torno al 19, 18, 19%. Es decir, que le hicieron falta unos meses de campaña a Camacho, porque ha venido de menos a más. ¿Sí? ¿Qué opinión le merece? Efectivamente, nosotros pues siempre nos basamos, decíamos, las encuestas no son las reales para nosotros, porque lo que se veía en el pueblo boliviano era el cariño, el apego que se le ha tenido a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumares, ¿no? Eso se demostró y lo hemos demostrado aquí en Valencia, con un 53% a un 10, a un 14 o 17 o 16% que tiene el segundo, ¿no? O sea, se demostró el cariño que le tenemos a Luis Fernando Camacho. ¿Cómo le fue aquí en Valencia? Nosotros, pues, excelente. Por eso doy las felicitaciones a todos los compatriotas bolivianos aquí en Valencia, porque hemos dado la talla, se ha demostrado que Valencia es imbatible para el MAS. El MAS nunca va a gobernar aquí mientras estemos toda la oposición y esté la plataforma presente. Va a ser un hueso duro de roer para que el MAS gobierne en Valencia. ¿Y cuáles fueron los resultados, Rieder, si usted los tiene, usted como representante de un partido político? Porque acá de manera oficial todavía no nos han hecho llegar. Nosotros pues tenemos ya una base de un 52% que ha ganado, creemos, aquí en Valencia, contra el 17% de Mesa y el 14% del MAS, que ganó. De Arce. Comunidad Ciudadana. De Arce, sí, sí. O sea que somos mayoría, hemos sido, como le digo, Jorge, la gente ha respondido, porque eso es lo que nos motiva y nos sigue motivando, y por esa razón creo que desde el exterior también tenemos en otro lado que sí, hemos ganado en varios lugares, y eso es lo que se está sumando y está esperando el candidato. Obviamente queremos subir más, ¿no? Esperamos que va a subir, habrá una variante entre un 5 o 10% de diferencia, pero como le digo, estamos esperando a todos los resultados para que Luis Fernando Camacho dé el mensaje y diga, ya reconozca, ¿no? Obviamente que para nosotros, como creemos, pues no era lo que esperábamos, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado para llevar adelante, como decíamos, un líder que para ganar, que siempre deje la, correcto, y siempre deje la democracia concretada para que ya Rieder, en un futuro, pues sí. Muchas gracias por su tiempo y estaremos pendientes entonces de los resultados finales de estas elecciones, ya hablando concretamente de los resultados oficiales. En todo caso, enhorabuena por los éxitos alcanzados aquí en Valencia. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos. A ti también por darme cobertura siempre en tu programa. Muy agradecido estoy. Y nuevamente quiero felicitar y agradecer a todos esos compatriotas bolivianos que estuvieron en Valencia. Muy agradecido de haber depositado, haberse develado para ir a depositar sus votos. Pues estamos muy contentos. Y compañeros, mientras estamos aquí como representantes de Creemos, quiero decirle a todos mis compatriotas que estaremos aquí pendientes y no lo defraudaremos nunca en un momento, que cuenten siempre con nosotros, con la voluntad de los que hemos luchado por algo digno que queremos los bolivianos. Rieder, que tenga un feliz día. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Rieder Carreño, del partido Creemos, que ha participado en la contienda electoral de Bolivia, que ya tiene como ganador a Luis Arce, del partido MAS, aunque todavía falta la confirmación oficial. Confirmación oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral. Estamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Colombia, especialmente los patacones. Patacón Tostado, de jueves a martes. El miércoles, un merecido descanso del personal. Ya saben que siempre están dispuestos a atenderles desde las 9 de la mañana y hasta las 11 y 30 de la noche. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rieder en el Café Mañanero por Latinos FM. El maestro Iván Villazón nos presenta un trabajo discográfico que se titula Obras son amores. Estuvimos hablando con él acerca de esta producción discográfica, que es un reclamo, una mirada profunda al interior, en particular de la música vallenata, que no es ajena también a la de la cumbia y otros géneros musicales. Artistas que le están pasando mal, artistas que suenan pero que no les llegan las regalías. Es un lamento. Escuchemos al maestro Iván Villazón. Parte de la canción y también lo que fue nuestra conversación con este gran intérprete, le dicen la joven, la voz tenor del vallenato, ganador de premio Grammy. Bueno, Iván Villazón, gran artista. Buenos días, llegó usted a buena hora para hablar de la historia de nuestro folclore. Me pedía que yo le contara algunas memorias de mi región. Y yo le decía, con llanto en los ojos, con mucho dolor. De caer de vuelta yo no olvido su guitarra, pues desde niño me impregnó su melodía. De caer de vuelta yo no olvido su guitarra, pues desde niño me impregnó su melodía. Tanto amarillo nunca olvido tu parranda y tu talento de protesta hecha poesía. Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué nos pasó? Allá van los hombres regando canciones, pero otros recogen sin sembrar amores. Cómo me duele la forma como te fuiste con tu nota, Juancho Royce. Lamento que ahora Armando Zabaleta se muera de la tristeza cuando escuche esta canción. Tanto lo siento que se me apague la lira y mi guitarra se deprima porque soy compositor. Es que me hiere, me lacera y me lastima donde vive, como duerme y lo humilde que es el autor. Como me duele que se muera mi alma y que mi canto quede a la deriva. Busqué unos versos y le puse rima, pero a mi vida no le puse nada. Busqué unos versos y le puse rima, pero a mi vida no le puse nada. Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué nos pasó? Dime, dime, dime folclor, dime, dime, ¿qué les pasó? Bueno, no, hombre, un abrazo muy especial desde Barranquilla, Colombia, para ti, para todos tus oyentes. Un placer estar con ustedes hasta ahora. Bueno, le digo que acá en España, en Europa, cae el otoño, ya se empieza a sentir el frío. Usted ahora mismo en Barranquilla, una ciudad con un ambiente tropical muy especial, el calor de Barranquilla, reconocido internacionalmente. Bueno, con ese ambiente, quiero que me hable, por favor, para nuestros oyentes, de Obras son Amores. Bueno, Obras son Amores es, podría decirte que es un vallenato protesta, costumbrista, de corte costumbrista. Es un ¿qué diría yo? Como un grito de protesta, tratando de reivindicar el nombre de todas esas glorias de nuestro folclore. Nuestros padres musicales que tanto le dieron a nuestra cultura y a nuestra música vallenata, y que muchos de ellos desafortunadamente murieron en la pobreza. Y también se hace a través de la canción una pregunta actual a nuestros más jóvenes artistas del folclore, preguntándoles hacia dónde vamos. Sabemos de dónde venimos, pero hacia dónde vamos. Ese es el mensaje en síntesis de esta canción que acabamos de lanzar al mercado. Créame que es una preocupación que compartimos también quienes hacemos radio en este micrófono. En muchas ocasiones nos hemos hecho esa misma pregunta: ¿qué nos está pasando? ¿Hacia dónde está apuntando los nuevos compositores? Y también, bueno, mucha gente que está haciendo vallenato que no se corresponde ni con un salto de calidad, ni siquiera con un salto de fronteras. es, digamos, unos saltos hacia la nada. Y quisiera saber, maestro, yo sé que es muy pronto todavía para sacar conclusiones, pero ¿cómo han recibido la obra en Valledupar y Colombia? No, realmente estamos, bueno, la canción la lanzamos el día de ayer y estamos realmente muy complacidos de sentir que ha sido recibida con mucho agrado, con mucha receptividad. A nivel nacional tenemos reportes muy, muy, muy positivos con respecto a la canción, porque creo que es el momento preciso por lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. La gente de pronto desaceleró la vida, el mundo se desaceleró y la gente tiene el tiempo y está desestresado para sentarse y degustar la canción y entender su temática. Entonces ha llegado muy bien la canción y estamos muy complacidos por eso, porque era lo que queríamos, llamar la atención y sembrar a través de este mensaje al orden, ¿no? En nuestra música, en nuestro hermoso folclore, de pronto a corregir a las nuevas generaciones, que corrijan un poco el camino. Yo al principio lo calificaba como un lamento profundo hacia el folclore vallenato. ¿Quién es el compositor, maestro? El compositor es Efrén Calderón, uno de los grandes autores de nuestro folclore. Sanjuanero de la dinastía de los Calderón, de hermano de Roberto, de Amílcar. Debo decirle que recientemente en este espacio hicimos un repaso por los grandes compositores. Hablamos con Rafael Manjarres, hablamos con Roberto Calderón, hablamos también, bueno, una larga lista de compositores. Por cierto, con... Bueno, esa fue nuestra conversación con Iván Villazón acerca de esta interesante canción que ha sido bien recibida por parte de los compositores, por supuesto, que es a quienes intenta dar voz con, insisto, el repertorio con Obras son Amores. Ya está a disposición. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad aquí en el Café Mañanero. Estaremos hablando también con los emprendedores. Queda Rance en la bata todavía, que nos trae noticias del mundo del espectáculo y, por supuesto, la información deportiva. Comienza la Vuelta a España, continúa el Giro de Italia. Algo curioso en la historia, quizás estamos ante un momento insólito, histórico, y todo esto debido a la pandemia. Y además, comienza entonces hoy la fase de grupo de la Champions y estamos también atentos a Copa Libertadores de América. Ya regresamos. Despeja tus dudas de salud, dinero y amor en el mundo esotérico de Nat. Lunes y jueves de 12:30 a 13:00. Llámanos o envía un mensaje de voz al WhatsApp 640-864281. 640-864281. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Hay una nueva alternativa para disfrutar de la mejor gastronomía dominicana. Bar Restaurante Capellán, Moro de Guandules, el delicioso pica pollo, picada, chivo guisado, empanadas, papas rellenas y mucho más. Ah, y los domingos ven a degustar el rico sancocho. Atendemos de 8 de la mañana a 1 de la madrugada. Calle Ángel Guimerá, 14, con amplio local para reuniones sociales. Reserva 631-126-317. Bar Restaurante Capellán.

Según informó el diario especializado Variety el pasado miércoles, Britney no quiere que su padre continúe teniendo su tutela legal, o mejor dicho, sea la única figura autorizada para el control sobre las decisiones de su vida. Britney, te deseo suerte y espero verte muy prontito en los escenarios como tú, solo tú lo sabes hacer. Del pop pasamos al género urbano, género que por cierto durante años se ha visto acusado de cosificar a las mujeres a través de sus letras y en algún punto también, por qué no decirlo, de promover la violencia hacia ellas. Al respecto, el intérprete Wisin considera que esto se debió a la poca experiencia que los exponentes tenían en ese momento y aprovechó para pedir perdón por las ofensas. Agregó que al principio del boom del reggaetón por inmadurez se hablaba así de las mujeres. Nuestras letras no eran dirigidas a engrandecer a la mujer en muchos aspectos. De los errores uno aprende. Descubrimos que el verdadero poder lo tienen las chicas. ¡Qué bueno! Porque lo entendimos a tiempo. Hoy, Nati Natasha, Becky G, Karol G y Jennifer López representan lo que pueden llegar a ser mujeres, millones de mujeres. Esto decía el cantante de 41 años de edad, que se dice preocupado ante los feminicidios que afectan a Latinoamérica, en especial a su natal Puerto Rico, país que durante el primer trimestre del año registró más de 1.385 feminicidios, 85% de ellos a manos de sus parejas o exparejas. Seguimos en la línea del pop porque el músico Phil Collins se llevó una inesperada noticia cuando su tercera esposa, Oriane, le envió un mensaje de texto para terminar la relación. Increíble pero cierto, amigo Jorge. En el mensaje le decía: encontré a otra persona y me gustaría intentar ver si puedo volver a ser feliz. El hecho ocurrió en el mes de julio y en agosto Oriane se casó de nuevo en secreto en Las Vegas con el guitarrista Thomas Bates. Phil Collins y su esposa Oriane tienen dos hijos y se casaron en 1999. En el 2008 se divorciaron y Oriane obtuvo un acuerdo de 25 millones de libras. Sí, señor. Hasta que en 2015 decidieron volver. Ahora, actualmente, la mujer vive con su actual marido, antes mencionado, en la mansión del ex Génesis, y ambos se rehúsan a irse. Ay, Dios mío, esta historia tiene de lo increíble, pero lamentablemente es muy cierta. Phil Collins, espero que salgas muy pronto de esta crisis personal, que imagino que esta situación le estará afectando muchísimo. Y bueno, lo que más nos interesa a nosotros es que siga dándonos tanta música y dándonos tanto de ese talento que le caracteriza. Se vuelve a hablar de Cardi B, que decidió eliminar su cuenta de Twitter, donde acumulaba más de 15 millones de seguidores, porque ha sufrido supuestamente fuertes críticas por reconciliarse con su esposo Offset tras haber pedido el divorcio. Bueno, esto es un argumento que yo ya he tratado varias veces. ¿Qué puedo decirte, Cardi B? Esto te pasa por estar divulgando cosas personales. A todo esto, la rapera se molestó con sus seguidores y a través de un live en Instagram criticó que sus fanáticos quieran dirigir su vida personal. Repito, vida personal que tú misma permitiste que la gente manejara. Según ella, un montón de jóvenes de 15 años diciéndome cómo vivir mi vida, como si fuera una madre Ariana Grande o algo así, como si viniera de Disney o algo así. Ella habla así y estas fueron sus palabras, al menos. Esto fue lo que ella declaró. La cantante de origen dominicano, de acuerdo a Billboard, expresó que se siente frustrada por los tweets de sus seguidores que la criticaban y acosaban. Asimismo, está cansada de tener que explicarse continuamente. Bueno, Cardi, en conclusión, menos es más. Esto te pasa por estar de exhibicionista. Lección aprendida. Lo que sí quiero es invitarles a visitar el Bar Bonao, donde encontrarán una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. No olvides la oferta del cubetazo, donde te garantizamos la cerveza vestida de novia a lo dominicano, bien fría. Contamos también con servicio a domicilio llamando al 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo, con atención personalizada, porque Bar Bonao es el sabor de lo bueno. No te olvides que mi look es gracias al Chamo Barber Shop, ubicado en la calle María Ross, número 2, en Burjasot. Allí cerquita de la parada de metro, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. Te esperamos con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerda reservar antes de pasar, llamando o escribiendo por WhatsApp al número 642-17-6247. El Chamo Barber Shop te espera con todos los estilos. No te olvides de seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Rancel Labata se despide y les desea salud, paz y bendiciones. Gracias, Rancel Labata. Vamos inmediatamente con el apartado deportivo, las noticias del mundo del deporte. Pendientes de la Vuelta a España, arranca hoy en en cuestión de una hora aproximadamente, una hora, a las 11:25, concretamente comienza el control de firmas. Vuelta a España 2020, en un calendario atípico, unas circunstancias atípicas. Bueno, ya Adolfo Jiménez del Río nos traerá más detalles de la ronda ibérica. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos Latino Deportes. Recuerden, a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfa Buir número 7, Gastronomía Mediterránea. Y es un lugar donde podemos celebrar bodas, bautizos, primeras comuniones, eventos sociales en general. Brasas y Calderos. También a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14, Gastronomía Latinoamericana, especialmente de Colombia. Además, Menú Diario. Recomiendo el menú completo, pizzas y ensaladas de frutas. No lo olvides, cerca al antiguo Hospital La Fe, avenida Campanar 14, Tropi Latina Pizzería. Bueno, entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río, empezamos con la Champions. Comienza la fase de grupos de la Champions, el torneo de clubes más importante del continente europeo. En la fase de grupos de la Champions y en su primera jornada, comienza con los partidos a las 6:55 entre el Zenit y el Club Brujas, y el Dinamo frente a la Juve, una Juve que no contará con Cristiano Ronaldo, quien había dado positivo en coronavirus y se encuentra en cuarentena. A las 9 de la noche veremos al Leipzig, que se enfrenta al Estambul, lo mismo que el Rennes al Krasnodar, el Lazio al Dortmund y el Chelsea al Sevilla. Un Sevilla que viene de perder ante el Granada y que quizá querrá reivindicarse ante su afición. Espectacular partido esperamos ver entre estos dos conjuntos. Lo mismo que el del PSG, que recibe al Manchester United a la misma hora, 9 de la noche. Y otro partido interesante será el del Barcelona, que viene de perder con el Getafe y que querrá también reivindicarse ante su afición en una competición muy complicada en los últimos años. Se enfrentará al Fenerbahce a las 9 de la noche. Vamos a propósito con las declaraciones de Julen Lopetegui, que recordemos es el entrenador del Sevilla. A ver si tenemos, sí, a Adolfo, no. A ver si tenemos ya esas declaraciones de Julen Lopetegui, recordemos, entrenador del Sevilla, hoy debuta en la fase de grupo de la Champions. El Por equipos del mundo, como es la Champions League, y ante un rival grandioso como es el Chelsea, un rival ya de por sí tremendo y grande, que ahora además ha hecho este año, ha batido todos los récords de inversión y ha comprado jugadores excelentes. Creo que haciendo una plantilla extraordinaria, con un entrenador que conoce muy bien la idiosincrasia de este club y que lógicamente nos hace tener mucha ilusión, muchas ganas de arrancar y la sana intención, como decimos siempre, de hacer un gran partido mañana, que es lo que nos va a tocar. Bueno, más que Julen en la plantilla, la propia competición nos la transmite a todos, ¿no? Bueno, pasamos ahora también a conocer las impresiones del entrenador del Barcelona. Que los demás, mañana partido Champions League, que queremos empezar con un buen pie, ganando el partido y tener tranquilidad. Yo creo que es el más importante que tenemos en nuestra mente, es prepararnos para un partido complicado en casa, e importante ganar los partidos en casa. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, escuchamos a Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona. Oportunidad que les ofrece la Champions para reivindicarse con su afición, porque recordemos que el Barça, al igual que el Real Madrid, vienen de caer en la Liga. Pasamos página, vamos al ciclismo. Luego de la jornada de descanso, se corre la etapa número 16 en el Giro de Italia. Adolfo Jiménez del Río. Y tremenda etapa nos espera hoy en el Giro de Italia. Y es que entre las localidades de Udine y San Daniel del Friuli hay un trazado de 229 kilómetros en la etapa más larga de la ronda italiana y tiene 5 puertos de tercera categoría y uno inicial de segunda. Madonina del Dun, la más larga y empinada. Las siguientes serán Montespic y Monteperta y tienen pendientes de 2 dígitos, pero son más cortas. Una vez en Majano, se enfrentarán al muro de Castillo de Susans, de aproximadamente 1 kilómetro y con pendientes de hasta el 16%. Y después de un breve descenso, a unos pocos kilómetros, subirán Monte di Regagona, 2,8 kilómetros al 10,4% de promedio de pendiente, teniendo un máximo del 16%. Y de ahí se ascenderá 2 veces más en las 2 vueltas del circuito. Luego sigue un descenso corto y exigente hasta la meta de San Daniel del Friuli. Recordemos que la clasificación general sigue comandada por el portugués João Almeida, seguido de Wilco Kilderman a solo 15 segundos. Y en tercer lugar por Joao Ginli a 2 minutos 56 segundos. Veremos nuevamente en acción la fortaleza de el portugués frente al acecho de Kilderman. Toda la montaña que no se ha subido en la última semana, y me podría decir incluso en la primera, ya incluso el Giro se está volviendo algo monótono, poca exigencia en lo que tiene que ver con los ascensos. Bueno, llega hoy por fin la alta montaña. Vamos a ver si aparecen también los colombianos, que todavía no se les ha visto en este Giro de Italia. Es cierto que las principales cartas estaban en el sprint, pero Gaviria no ha aparecido, tampoco Hoss, bueno, por ahí, un tercer puesto, pero cuando se trata de Colombia, se va a ganar, solamente vale ganar. Seguiremos atentos al Giro de Italia, que repito, va a coincidir en una semana con el Giro. Empieza, digamos, la última semana. Y hoy arranca, como ya lo hemos venido diciendo, la Vuelta a España. Van a coincidir en una semana. Todo esto debido al reajuste del calendario como consecuencia de la pandemia. Adolfo Jiménez del Río con detalles de la edición 75 de la Vuelta a España. Y arranca hoy la Vuelta a España en Irún. Y eso sí, con toda la tecnología desarrollada para detectar la expansión del coronavirus. Y es que se trata de un sistema de reconocimiento facial, que es una aplicación dirigida por ordenador y que analiza las características físicas de una persona para identificar quién es. Además, este modelo implantado aporta la información sobre la temperatura corporal, una herramienta que nunca se había utilizado en competiciones oficiales y que está englobada en el departamento de estudios de Movistar para mejorar el rendimiento de los deportistas, y ahora lo tendrán todos los competidores. Y es que la identificación facial está dentro de un camión de 14 metros y que hará hasta 1000 tests al día, y así se prepara la parte tecnológica y el control sanitario dentro del protocolo de esta vuelta. Una vuelta que, recurriendo a estas nuevas tecnologías, va a proporcionar más agilidad y seguridad a una ronda que quizás arranca en plena segunda ola de contagios en Europa, y por qué no decirlo, también en España. Y es que todas las precauciones quizás son pocas, ya que ayer se informó de los resultados de los 500 controles de PCR. Afortunadamente, ningún corredor dio positivo, pero sí un miembro del cuerpo técnico del Bahrein y otro del Sunweb. Ambos se encuentran aislados. Pero nos vamos para la etapa, una etapa bastante interesante y que quizá demostrará que a partir de hoy se van a correr más de 2.892 kilómetros y que tendrá unas 4 etapas llanas, 8 de media montaña y 5 de alta montaña. Asimismo, una contrarreloj. Y esta etapa, precisamente en el día de hoy, arranca en Irún y llega a Arrate, 171 kilómetros. Y con impresionantes montañas que desde el principio ha incluido la organización de la vuelta. ¿Quiénes son los favoritos para este tipo de competiciones? Podríamos hablar del mismo Richard Carapaz o del mismo Alejandro Valverde. Y por qué no decir el mismísimo Primoz Roglic, actual campeón de esta Vuelta a España. Adolfo Jiménez del Río, hombre, indudablemente el principal favorito es el vigente campeón Primoz Roglic. No puedes olvidar también a alguien que ya ha sido campeón en dos oportunidades de la Vuelta a España, como ese Chris Froome. ¿Cómo no? Alejandro Valverde está allí, a pesar de sus 40 años, sí. Y lógicamente, por los lados de Latinoamérica, encontramos a Richard Carapaz. Richard Carapaz. Un total de 8 colombianos participan en esta edición de la Ronda Ibérica. 8 colombianos estarán presentes, repito, en la Ronda Ibérica. Por aquí tenemos a propósito la lista. 5 de ellos debutantes, Adolfo Jiménez del Río. Por los lados de Latinoamérica tenemos... Adolfo, si me equivoco, me corriges. Por los lados de Latinoamérica tenemos entonces estos 5 colombianos. 8 colombianos. Un ecuatoriano, Richard Carapaz, porque finalmente no va nadie más, ¿sí? Solamente Carapaz. Carapaz de Ecuador. Estamos esperando que... Bueno, no sé si alguien más de Ecuador va a participar, ¿no? El caso es que por los lados de Colombia estarán en la Ronda Ibérica Santiago Buitrago, del conjunto Bahrein. Juan Felipe Osorio, del Burgos. Johan Orlando García, del Caja Rural. Brandon Rivera, de Ineos. Debutantes. También es debutante Iván Ramiro Sosa. Anoten allí a Iván Ramiro Sosa, que puede ser una de las sorpresas en la Vuelta a España. Bueno, y repiten, Esteban Chávez, que recordemos fue podio en 2017. Sergio Luis Henao, pero siempre ha estado por confirmar cosas interesantes, pero que no se le han dado. Yo pienso que merece mejor suerte de la que ha tenido. Y Daniel Felipe Martínez, también anótelo allí, puede ser una de las sorpresas en esta Vuelta a España. Daniel Felipe Martínez, del conjunto Education Phoenix y futuro corredor del Ineos. A propósito de Richard Carapaz, ayer se presentó un incidente menor, pero que es a tener en cuenta y es... No es la primera vez y seguramente, pues, no será la última. La organización de la Vuelta a España confundió la bandera de Colombia con la de Ecuador y le puso a Richard Carapaz la bandera de Colombia. Entonces Carapaz escribió: "Hey, Vuelta, nací muy cerca de Colombia, pero soy ecuatoriano y estoy muy orgulloso de mostrar nuestra tricolor". ¿Sí? De esa manera reaccionó Richard Carapaz. Bueno, seguramente se van a seguir presentando estos incidentes porque son banderas, son dos países hermanos que además tienen banderas muy similares. Debo decir que la bandera de Colombia no lleva el escudo. Mucha gente tiene por ahí una bandera de Colombia con el escudo. No, no, la bandera de Colombia no lleva el escudo, salvo las banderas institucionales, ¿no? Que todas sí tienen el escudo. Repito, de esa manera podemos diferenciarla. Y también se parece mucho a la de Venezuela. La de Venezuela se diferencia porque tiene las estrellas. También hay alguna diferencia en torno al tamaño de los colores, pero el orden sí es el mismo. Amarillo, azul y rojo, tanto para la bandera de Colombia como para la de Ecuador y Venezuela. Tres países hermanos. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre, a ver qué nos queda por aquí. Hombre, Copa Libertadores de América. Sí, nada más y nada menos. Copa Libertadores de América. El torneo de clubes más importante del continente americano. Y regresa la Copa Libertadores de América, donde la lucha está por las 5 plazas que dan cupo a los octavos de final. Y quizás será una disputa entre 12 equipos. Eso sí, el torneo se reanuda completo con los 16 partidos y después de un receso de 18 días por el inicio de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar. En el grupo A, recordemos, la batalla será entre Independiente del Valle y el Junior de Barranquilla. Quizá está un poco a favor la balanza de la formación ecuatoriana, que tiene 9 puntos y juega en casa ante el Barcelona, mientras que el club colombiano visitará al Flamengo en el Maracaná. Un solo empate le será suficiente al Independiente del Valle para tener su boleto en el famoso Club de los 16. Y por el lado de la América de Cali, tendrá o está obligado a golear el mismo día, el miércoles, al Gremio de Porto Alegre. Complicado lo tiene quizá un poco más el América de Cali. Y los partidos para hoy son: Olimpia, que recibe al Delfín; Santos, que recibe al Defensa y Justicia; Sao Paulo al Binacional; el River Plate al Quito; Peñarol al Atlético Paranaense; y el Colo Colo al Wilstermann. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa completa información de la Copa Libertadores de América. Ya viene el Día de Todos los Santos y hay una bonita tradición, la colada morada. Se disfruta en Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Colombia, la zona andina. En Cash Latino Abad, que está en la Avenida La Plata, número 107, puede encontrar los ingredientes de mejor calidad. Cash Latino Abad, abierto desde las 9 de la mañana, jornada continua hasta las 9 de la noche. Recuerden, además de los ingredientes para la colada morada, también todos los productos latinoamericanos importados, productos nacionales, siempre al mejor precio. Bueno, llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Mañana más a partir de las 8 de la mañana aquí en Latinos FM 107.9, El Café Mañanero y esta sección de deportes, Latino Deportes, donde abordamos el deporte nacional e internacional. Igualmente nos hacemos eco del deporte aficionado. Lo estamos cubriendo todo definitivamente. Gracias por estar ahí día a día. Debo decirles que este espacio lo pueden volver a escuchar, lo pueden compartir entrando a nuestra página web latinosfm.es y buscan el apartado de los podcasts y van a encontrar El Café Mañanero. Sencillamente encuentren el anuncio ahí del Café Mañanero, hacen clic y pueden volver a disfrutar este espacio. También estamos en ebooks, sí, en la plataforma ebooks aparece íntegramente el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata, Liliana Lozano, que hoy no puede estar con nosotros por razones ajenas a su voluntad, y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.